Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El comienzo de la oración. Vamos a leer Nehemías capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas esas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahora entramos en un espacio de la oración y vamos a ir entendiendo cada día momentos de la oración. Esta fue una oración de consagración y de renovación del pacto. Más adelante hablaremos de eso, del pacto. Esto es un autoexamen que ellos están viviendo, pero veamos detalles que nos van a ayudar a hacer mejor nuestras oraciones. El primer punto es la exaltación del poder creador de Dios. Hoy el ateísmo, el evolucionismo, el mal llamado ser progresistas y la mezcla de evolucionismo cristiano nos están empujando a vivir en un mundo donde Dios no existe, a olvidarnos de un Dios que es creador, que es sustentador, que dependemos de Él, que es nuestro Salvador, que es nuestro amigo, y hoy la historia se repite. Esto es tremendo. Hay algo tan oculto aquí, perverso, porque quita a Dios como creador, y es más, de celebrar el séptimo día como creador, que es el único que lo celebra. Debemos tener cuidado del ejemplo de lo que ellos están haciendo. Este era un momento para alabarlo como creador, y no podemos olvidar que Él creó todas las cosas y que la creación, como la leemos en Génesis 1 y 2, no es un mito, que son días literales, una semana completa de creación. El segundo punto es que también menciona a Abraham en el versículo 7, y menciona que le cambió el nombre de Abraham a Abraham. ¿Por qué lo recordaron? Porque arrancaron de la nada, porque llegaron a ser un pueblo solo por la gracia de Dios, porque Dios es bueno, porque Él es el que le da a uno lo que tiene. Recordar que sin Él no somos nada es muy importante para nuestra dependencia de Dios. Nos creemos demasiado, nos creemos mucho en nuestros talentos, en nuestras posiciones, en nuestras posesiones. Hay que aprender con humildad que sin Él no somos nada. Por eso dice, acuérdense, arrancamos con Abraham. Y era solo un hombre, y de ese hombre sacó una gran nación. Y el tercer punto es que recuerdan que Dios ha cumplido su palabra, versículo número 8 de este capítulo 9. Él siempre cumple la palabra porque Él es justo. Y esto lo recordaban porque el orgullo de tantas bendiciones que Israel recibió los llevó a olvidarse del Dios del pacto que cumple la parte que le corresponde. Hoy para nosotros hay lecciones muy importantes aquí. Necesitamos volver a recuperar el hecho de que cuidamos la naturaleza, de que somos ecologistas, no por la naturaleza en sí. Yo no tengo una madre naturaleza, yo no tengo una madre tierra. Tengo un padre Dios, y que cuido la naturaleza porque tengo un Dios creador y debo una administración responsable ante Él del agua, de las basuras y de los recursos que tenemos. No somos nada sin Él, y Dios cumple sus promesas. Es hora de un autoexamen. ¿Es Dios tu creador? ¿Sientes el privilegio de que te haya llamado a algo especial? ¿Crees en sus promesas? ¿Las promesas dónde están? En la Biblia. Una relación con Cristo debe llevarnos a creerle, porque solo creemos y confiamos en los amigos. Él es el único amigo. No te falla. Nunca te va a fallar. Y si caminas con Él, tu vida será grandiosa y diferente. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.